pasan los años, ayer éramos niños, mami y papi luchaban por nuestro porvenir. Tú cuidabas de mí, hoy yo velo por ti. Hermanita, te adoro, sé que no eres feliz. Otro golpe en la cara, esto es cada semana. Y como siempre una excusa que tú ganas al fin. Se burlé de ti, pero ¿qué hago yo aquí? Aunque quiero ayudarte, tú lo aceptas así. Tú eres mi sangre y mi meta es salvarte, y rezo por ti. Hermanita, él no te quiere, quiere, tiene como 20 mujeres, y tú lo ves. Luego tú lo defiendes, realmente no te conviene, que no lo ves. Lloras cada vez que te pegan, lloras, me da rabia y pena. Lloras como siento tu temor. Lloras de sus manos puedes morir. Lloras, ese hombre te hace sufrir. Lloras, te hizo ese moretón. Lloras cuando escupe tu cara. Lloras y con malas palabras. Lloras, ahora se siente superior. Ese hombre es un animal, un cobarde sin dignidad, por pegarle a una mujer. Él no es digno de que tanto lo ames, piensa bien, tú eres la culpable, y tú lo ves. Got your back, Romeo.